Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Mi nombre es José Sanhueza. ¿Ahí venden pollos? Sí, sí venden pollo. Mire, yo le explico. Lo que pasa es que yo estoy coleccionando animales raros. ¿Cómo? Estoy coleccionando animales raros. Pero, ¿ya? Y tengo, para explicar un poco, tengo un caracol con dos conchas y un conejo con tres orejas, ¿ya? Y otro más que lo disecado. ¿Y para qué me dice eso a mí? Porque quiero preguntarle si ustedes han nacido ahí un pollo con dos cabezas. No, no hay ningún pollo con dos cabezas. ¿Segura? Segura. Porque yo sé, lo compro a usted si lo tiene para... Se lo compro, pago bien. No, porque aquí los pollos me llegan muertos. No me llegan vivos. Muerto me sirve igual. No, pero no me llegan así como usted quiere. ¿Ha llegado alguno muerto de la risa? Aquí están todos muertos de la risa. ¿Están todos muertos de la risa? Sí. Oiga, ¿y con cuatro alas o sin pluma? No, tampoco. Tampoco le ha llegado. Me han llegado gallos nomás con dos picos. Gallo con dos... Se ha llegado un gallo con dos pingos. ¿Le gustó mi chiste? Sí, me gustó. Bueno usted contando chiste. ¿Sabe por qué los gallos no tienen mano? ¿Aló? Ya. ¿Sabe por qué los gallos no tienen mano? ¿Por qué no tienen mano? Porque las gallinas no tienen teta. Afila. Portal del Web. Portal del Web. 2008. Mira la que tengo aquí. ¿Esta es negra? Sí, pues.